Ey. Soy una leyenda entre párrafos que he escrito, un fiel devorador del hip hop, yo soy un mito, el mejor calificativo para un adjetivo, honesto, soñador, animal furtivo. Soy lo que se esconde detrás de una rima, domador de instrumentales cuando estoy en tarima, el pilar fundamental para una canción. Soy la prosa, el verso, soy la inspiración. Crecí en la intimidad del rap y su locura, en las tinieblas del placer de un país llamado Honduras, donde el verbo se conjuga solo con mi pronombre. Soy adicto a las letras mientras encuentro otro nombre. Me gradué de rapero en la calle con honores, saqué una maestría descifrando los valores. El oro vale tanto como tanto valgo yo, mis letras valen más cuando se trata de hip hop. Llegó el señor, el cacique, el caudillo, haciendo hip hop letal, encendiendo los bombillos, apagándole la luz a todo aquel que ignora que en el campo de batalla me convierto en Tora Bora. Escupo versos como el veneno de una cobra, talento he tenido en cantidad y hasta de sobra. Soy un artista, un rapero, un dramaturgo, haciendo rap exquisito hasta cuando me masturbo. Un micrófono, un grafito, una buena instrumental, la tinta que desangra para hacer un cagadal. Una excusa, una rima, un verso bien escrito, el talento inmaculado que me lleva al infinito. Hago malabares cuando se trata de rap, cuando agarro el bolígrafo y empiezo a redactar cada lágrima y suspiro que he dejado en el pasado. He nacido en esta vida para no quedar callado. Soy un tipo que redacta lecciones de vida que en mi corazón impactan, sueños sin cabida que han llegado a mi ser para dejarlos escritos en el alma y el papel. Y ahora que tengo la fortuna de ser un escritor desde que estaba en la cuna, desde que tengo nítido el uso de razón, recuerdo haber escrito con el alma y corazón. Tatué mi alma entera de versos y llantos, dejé hipotecados mis suspiros en el banco. Tengo pendiente una deuda que yo no puedo pagar a menos que me den licencia para rapear. Hey, I'm back in this motherfucker game. Real daddy motherfucking C. A&D Production. You know what time it is? Esto es simplemente violando una buena instrumental para dejar marcado cada una de mis rimas. Hey Danny, you know what time it is? Fuck this shit. If you don't like my shit, you better get the fuck out of here, motherfucker. Honduras representing. Fuck this shit. 2013, yeah, Real Daddy motherfucking C, haciendo malabares con esta buena instrumental. You know what time it is? A mí me gusta seducir el alfabeto, poner cada una de mis letras en un simple libreto. AMD Productions, motherfuckers. And if you don't like this shit, suck my motherfucking dick, biatch. I say, suck my motherfucking dick, biatch. Hey, Danny. Danny on the motherfucking beat. And if you don't like this shit, you better talk to this motherfucking nigga. You know what time it is? Fuck this shit. I'm the ass representing, motherfuckers.